Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tal como algunos de sus personajes víctimas de la plaga del insomnio podían ver los sueños de los demás, Gabriel García Márquez tiene la facultad de ver hechos fantásticos que luego son imitados por la realidad. Pasó así con el circo que voló por los cielos e hizo llover payasos, y con un galeón abandonado en media selva, lejos de cualquier río, de cualquier mar, que efectivamente fue localizado años después, como él adelantó, solo que invadido por orquídeas, piedras preciosas y nudos de boas que las usaban a manera de adornos. Todo esto se debe a que cuando su madre lo llevaba en el vientre, hubo en Colombia una epidemia terrible. Entonces ella, para protegerlo, tomó todos los días emulsión de Scott. Eso contaba doña Luisa. En su nuevo libro, yo no vengo a decir un discurso en el cual recopila 17 de los que ha pronunciado sin llamarles así, García Márquez reproduce lo que dijo el 7 de abril del 97 en el primer Congreso Internacional de la Lengua realizado en Zacatecas. En él habló de la ortografía como de un terror que el ser humano lleva desde la cuna y propuso jubilarla. Dijo Gabriel: enterremos las H's rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá a revolver con revólver. ¿Y qué de nuestra B de burro y B de vaca, que los españoles abuelos nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? Eso dijo García Márquez hace 13 años y provocó una estupenda polémica entre aquellos que opinaban que se había vuelto definitivamente loco y los que creían que la locura era solo temporal. La nueva edición del diccionario de la Academia comienza, sin embargo, a aceptar remolonamente la propuesta del escritor colombiano. Ha matado nuestra Y, que se llamará Y. No aceptará que digamos B alta y B baja, sino B y V. Y ha decidido que escribamos Troán y guión sin ponerles ya acento. Con bombas o sin ella, Irak no llevará más la Q. Qatar, de ciudad, se escribirá como Qatar, de vino. Quórum, se escribirá con C a fin de que logren escribirlo, sino completarlo, los señores diputados. Algunos acentos, como el que lleva solo cuando se refiere a únicamente, se suprimen o se ponen a gusto del cliente. Esto es, las botellas que arrojó al mar García Márquez han comenzado a llegar a sus destinatarios, los dioses de las palabras, y una vez más la realidad confirma lo que él dijo antes. Sería mucho pedirle que escriba ahora un cuento sobre México y nos relate en él cómo llegó el fin de la inusitada violencia que lo azotaba. Hay que jugar con los tiempos, claro. Escribirlo como si hubiera ocurrido ya, como si la pesadilla hubiera pasado, en forma tal que durante la espera podamos vivir con la ilusión de que la vida volverá a ser el México, lo que era cuando él y su esposa Mercedes probaron en una fonda de Nuevo Laredo un arroz con chícharos estupendo y decidieron que en un país donde se guisaba así valía la pena quedarse para siempre. Hoy puede ser un gran día y mañana también.